Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música Híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida y como siempre, pues muy contentos de encontrar bandas nuevas, bandas recientes. Y en esta ocasión, andando por el centro en estos nomadismos que llamamos la otra vez en la página, nomadismos musicales, de andar por el centro de toda una escena que estábamos viendo a Mare, que fuimos a cubrir también otra onda ahí en la Hija de los Apaches y caímos ahí en un lugar que se llama La Bahía. En una escena pues bastante padre porque está contemplado en un colectivo que pues de alguna manera está también tratando de hacer escena y precisamente su nombre es una ironía que se llama Aquí no hubo escena, si mal no me equivoco. Y encontramos a un cuarteto de muy jóvenes músicos que pues ahí le andan dando, tienen un proyecto que Música Híbrida quedó bastante impactado. Entonces, pues me gustaría que empezaran a presentarse para que la gente empiece a ubicarlos. ¿Cómo se llama cada uno de ustedes? ¿A qué grupo pertenece y qué instrumentos tocan? Yo soy Fernanda, pertenezco a Jean-Luc y toco batería. Hola, yo soy Emanuel, soy el guitarrista y vocalista y mi banda es Jean-Luc. Hola, yo soy Alex, toco el bajo y soy de Jean-Luc. Yo soy Néstor, toco la guitarra y pertenezco a Jean-Luc. Pues bueno, pues aquí tenemos esta gran banda. La verdad es que el trabajo que hemos escuchado, aparte ellos andan entre los 18, 20, 21 años cuando mucho. No, yo creo que 20, no pasan de 20. Pero traen una onda bien, bien chingona, bien padre. Y bueno, los vamos a mandar con el primer track. Esto es parte de su primer demo. O de su segundo demo. Bueno, ahorita ya nos explicarán qué onda con toda esta grabación. Y esto se llama Ana Fantasma. Recuerden que estamos aquí en Música Híbrida con Jean-Luc y regresamos en un momento. Thank you. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jean-Loup, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, como todo programa, ¿qué onda? ¿Qué significa? ¿Lleva algún simbolismo el nombre de Jean-Loup? ¿Cómo lo escogen? ¿Es algún héroe? ¿Es algún un cómic? ¿Qué onda? ¿Cómo escogen este nombre para llamar a este cuarteto? Es un personaje. Dijiste héroe y dije, sí, a huevo, es un héroe. Sí, la onda es que los cuatro somos una persona. Y Jean-Loup es el nombre de esta persona, ¿no? Somos los cuatro alter egos de esta persona. Hay un lado femenino, entonces esa es la idea, es un héroe, por así decirlo. Jean-Loup es un personaje, sí. Ahora que hablas de lo femenino, porque yo también he estado como encontrando mucha escena de mujeres. De repente, como que en las historias que me han contado las chicas, es que se ve un machismo muy, muy fuerte. ¿Cómo lo han vivido si es que van a manejar esta parte entre femenino, masculino, con Jean-Loup? ¿Cómo lo ven? Y me gustaría que hablara Fer en cuestión de esta parte de cómo ves tú esta escena en donde de repente efectivamente está imbuido de muchos chicos, de muchos hombres, ¿y cómo se va construyendo Jean-Loup precisamente en esta escena masculina? Pues en sí, ser mujer y ser músico ya es como un plus. O sea, al principio cuando llegábamos a tocar y todavía no nos conocían, me decían, si quieres ahí siéntate. Y yo así de, ¿por qué? Una vez me tocó con mi hermana, que pensaron que yo era de las groupies con mi hermana. Y yo así de, wow, no. Y Emanuel es la baterista. Y él, ay, no inventes, qué padre, ahorita te vemos, y no sé qué. Y yo así, bien enojada, ya me subí, toqué, hice lo que tenía que hacer. Y bajé y, no inventes, tocas bien padre, bla, bla, bla. Y entonces eso a mí como que me saca de onda, ¿no? Porque como que los hombres, bueno, no generalizo, pero la mayoría como que por ser mujer te baja. Dicen, ay, no, va a tocar bien feo, va a hacer algo así bien X. Y ya cuando lo hacen y ven que lo haces bien, ya es como, puff, no sé. A mí, en lo personal, siento que no es tanto así como el machismo. Por ejemplo, el sábado, que estaba, por ejemplo, nada más estaban las chavas de Victoria y la chava de la era vulgar. Y todos son hombres, todos, todos, todos. Hasta los del público, la mayoría son hombres. Pero, pues sí, a mí me late, me gusta la idea de que haya más chavas en otras bandas porque es como... Se juntan. No nos juntamos. Es como demostrar que también nosotras podemos hacer algo padre. Digo, no soy feminista, no me tomen así. Porque creo que también hay que como mantener el... Tú eres hombre, tú eres mujer. Somos iguales, pero no podemos ponernos como al mismo nivel. No sé si me explique. Y por ejemplo, ustedes ya como chicos... ¿Cómo se conforman en estas nuevas configuraciones de género? ¿Cómo se construyen como varones? ¿Cómo se construyen como hombres? ¿Y cómo llevan precisamente? Porque las chicas tampoco están luchando, y te digo en la cuestión, y me baso en los testimonios de las compas que he entrevistado, me dicen, pues yo tampoco quiero quitarles el lugar, simplemente quiero demostrar lo que hago. ¿Ustedes cómo se configuran en ese sentido como hombres, como varones, cuando ven esta nueva dinámica en la que entran las chicas? Pues a mí en lo personal, lo que he visto, creo que una mujer es fundamental para... Es como el complemento de cualquier cosa, es como la ayuda idónea para el hombre. Eso siempre lo he tenido en mente. Y realmente pues para nosotros como hombres es un privilegio tener a una mujer en la banda. Desde el principio pues sí lo manejamos así de, no, pues está chido, qué chingón, ¿no? Tener una baterista mujer, ¿no? Y más que, o sea, se adapta a todo lo que necesitamos, nosotros nos adaptamos a ella, o sea, hay como una retroalimentación y eso es bien padre, ¿no? A mí me gusta, siento que las mujeres traen muchas ideas que muchas veces los hombres no tomamos en cuenta. Nosotros decimos, no, pues que chinga su madre, que salga así, y ellas luego son como, no, pues no puede ser esto porque existe esto y esto y esto. Ellas tienen otro punto de vista, entonces es un complemento que se lleva a cabo más, o sea, es un complemento. Y por acá pensabas que ibas a decir con respecto a esto, a ver. No. Yo iba a hablar más de la escena, o sea, ver mujeres haciendo lo de, por ejemplo, la chica de la era vulgar, que es la frontman de su banda. O sea, estamos acostumbrados a ver a un hombre, ¿no? Y es curioso que digas la frontman, ¿no? Ah, sí, la frontman, más bien, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el sábado, ese día del Vallabar, se nos acercó un chavo y entre varios comentarios nos dijo que Fernanda era como la frontman de la banda. Y sí, o sea, la onda es hacerla relucir, ¿no? O sea, que salga Fer, o sea, toca la batería, la toca bien chingón, pues que te vean, ¿no? O sea, lúcete. Y yo iba por esa onda de la escena de ver entre más bandas con más mujeres y que tocan chido, ¿no? Que le dan chingón a lo que hacen. Y, o sea, está muy padre, sale de la variante, que es puro hombre. ¿De dónde surge Jean-Luc? ¿De qué lugar? ¿Y hace cuánto tiempo tienen ya como grupo? Jean-Luc surgió en el 2012, el 6 de junio. Somos de Naucalpan, perdón. Y sí, pues igual. Y voy a decir algo de las mujeres, igual como Néstor, perdón. Que igual me parece muy bien que las mujeres hagan música, porque luego las ves y dices, no, a lo mejor es como pop, no sé, y empiezan a tocar algo que dices, no, o sea, wow, ¿no? Qué chido, o sea, sí, está muy chido. Y volviendo a esto, pues sí, somos de Naucalpan. Oigan, y precisamente hablando de Naucalpan, me les preguntaba hace ratito que qué onda con la escena en Naucalpan, si realmente era tan abierta como aquí en el DF, y no por decir que el DF sea lo mejor, porque también hay que mantener esas distancias, pero qué onda, qué sucede en Naucalpan, por qué una banda de allá tiene que venir acá al DF a presentar toda esta música que tienen y que ya escucharon hace ratito. Para darse a conocer, ¿qué es lo que tiene el Distrito Federal que no podría tener Naucalpan? Los foros, sobre todo los foros, porque bandas sí hay, y creo que a partir de que no hay foros en el norte, las bandas van desistiendo. O sea, muchos amigos hemos visto que se van quedando, y por eso hay que moverse acá al DF, porque hay más apertura. Aparte de eso, bueno, tú lo manejas desde ese punto de los foros, pero yo lo veo desde el punto de como ciudadano de Naucalpan, la flexibilidad en cuanto al transporte, porque pues Néstor vive aquí en el DF, ¿no? Entonces, nosotros viviendo en Naucalpan, pues es un poco más difícil moverte a los lugares. Primeramente porque es muy caro el transporte, y el agarrar dos micros ya se te fueron 16 pesos, ¿no? Y de ahí todavía el regreso, o sea, ya son 50 pesos que se te fueron para ir a ver una banda, ¿no? Y aquí en México es como la disponibilidad, ¿no? De que los chavos pues dicen, pues tal metro me deja, y 5 pesos cruzas la mitad de la ciudad. Entonces con eso ya llegas a un buen lugar donde el transporte pues es todavía hasta más de las 12 de la noche. Bueno, hasta las 12 de la noche, ¿no? Y allá, bueno, aquí hay un poco más, bueno, más bien hay más seguridad. En Naucalpan es un poco más difícil, hay más onda de que dices, no, pues ahorita que vaya para allá con mi cámara, pues me la van a bajar en el micro y me van a estar asaltando. Los foros, la gente suele ser muy DJs y música de ese tipo, casi es mucha fiesta, no es como la onda de que llegas aquí y encuentras a gente, pues ahora sí como tú, que es melómana y les gusta la música, ¿no? Te van a escuchar a ti, no van a ver que porque estuviste en tal lado y saliste en el Vive o no sé, lo que sea, o sea, van a ver por lo que haces, el arte que estás mostrando. Y allá no hay disponibilidad, como que no hay ese tipo de cultura, ¿no? Se puede llegar a decir. Y precisamente con respecto a estas escenas que se están dando, a estos colectivos musicales de encontrar bandas nuevas, ¿qué tal les ha ido? ¿Con cuántos colectivos han participado? ¿Y cómo ven esta dinámica que se está generando para dar a conocer pues, a grupos como ustedes? Pues han sido varios colectivos en los que hemos estado. Uno, pues en el que nos conociste, Aquí No Hubo Escena, que a mí se me hace una cosa muy padre, que aunque a veces sí, como todas las cosas en la vida, tiene sus problemitas de organización y demás, siempre sacan cosas muy padres y ahí hemos conocido a bandas que nos han hecho aprender cosas. Y pues más que nada, como decían, allá en Naucalpan yo creo que a la gente no le gusta descubrir, no es curiosa. Entonces, ahí, aquí en Nuevo Escena va mucha gente curiosa y que le gusta ver cosas nuevas. ¿Qué más? DB Collective, que es, hacen sesiones y cosas así, graban. De hecho, él fue el que, Jacinto Canek, fue el que nos grabó el segundo demo. Black Bedroom Records, que es donde, es un estudio que también hacen sesiones, graban demos, EPs, bla, bla, bla. Y igual está muy padre su onda porque apoyan y son buenos precios, son, está muy padre. ¿Se acuerdan de otro? De Pachuca, ¿no? Forjando Escena. Sí, Forjando Escena es de Pachuca, igual. Igual la gente allá es como que, o sea, sí le gusta escuchar música nueva, ¿no? Pero toca, bueno, hace, ajá, la respuesta es como que van y te ven y, o sea, no es de que como aquí que hemos tocado y todos bailando y así, allá es como que más callados y te están viendo y ya pues dijimos, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? ¿No tocamos chido o qué? Y pues ya bajando de tocar se nos acercaban y sí nos decían, no, tocan muy chido y acá y sí. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola de este demo? Que va a ser, a ver, no sé, porque no pronuncio muy bien el inglés, entonces mejor acá Néstor. Sí. A ver, ¿qué rola, con qué rola nos van a mandar? Los dejamos con The Parable of the Prodigal Son, desde el primer demo, disfrútenla. Pues ahí está, recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Young Love. We'll be right back. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jan Loop. Y bueno, estábamos platicando hace rato acerca de qué onda con la necesidad de estudiar música. ¿Es necesario o no es necesario? ¿O cómo ven? Porque definitivamente, y les comentaba, que sí, algo que me llamó mucho la atención escucharlos en vivo fue que hay un trabajo musical muy interesante, empezando por la batería, que yo quedé fascinado de ver a Fer ahí tocando y se los dije. Pero también hay una onda melódica y armónica muy interesante desde el bajo, porque he escuchado poco trabajo melódico en un bajo, en un grupo de rock, porque no solamente se queda en el tun tun tun tun, y aquí vemos un trabajo melódico muy padre, y las dos guitarras que también se van teniendo un diálogo ahí también muy interesante, muy melódicos, que yo de repente digo que es como un sonido muy, muy indie minimalista, pero muy interesante en la cuestión de la construcción de la música. En cuanto a eso, ¿cómo Jan Loop empieza a trabajar su material y cómo empieza a tratar de crear todas estas melodías? ¿Y qué es lo que detona para darle también título a cada una de estas canciones o de esta música que va entre lo instrumental y lo cantado? Y creo que lo instrumental lleva más cosas que lo cantado. ¿Cómo va esa onda en la cuestión musical? Pues la onda de la música, yo siento que todo el arte, pues es necesario tener una escuela, pero hasta cierto punto, para que no te cuadres a hacer algo como lo hicieron otras personas. Entonces, bueno, de aquí creo que la única que he estudiado más o menos, pues es Fer. Ha estado en academia y Néstor estuvo unos meses en una escuela. Yo pues, mi papá es músico y nunca me ha enseñado, pero yo desde pequeño lo veía tocar. Entonces, pues es la onda de que está la guitarra en tu casa desde que estás chiquito y pues te llama la atención. Entonces, yo cuando empecé con la guitarra, empecé a los, ¿qué serán? La secundaria, en segundo de secundaria, tenía 13 años, más bien 14. Fue que empecé con la guitarra. Entonces, es como una onda de música que llevas. Cuando estaba en esa edad, pues escuchaba, no sé, bandas fáciles, ¿no? Para aprender a tocar, como lo que es Green Day y cosas así. Con eso empecé a tocar la guitarra. Pero después vas creciendo y vas conociendo más música. Ahorita ya existe el internet y pues te amplía más el panorama. Andamos con que escuchamos música de Inglaterra, con música de Estados Unidos, de lo que es España, igual a partes de Sudamérica. Entonces, creo que es una mezcolancia de ideas, de cosas. Cada uno de nosotros escucha música diferente, tanto como el metal, el punk, el thrash, el hardcore, el pop, el rock pop, cosas así. O sea, como que sale esta onda de Jan Loop. Las guitarras, creo que es la idea que tenemos de que no hagamos lo mismo siempre, sino que vayamos como que jugando, tanto con melodías, unos samples, con teclados tal vez más adelante. Nos gustan las atmósferas con las guitarras, por eso el delay y el reverb, que crea como un ambiente muy, muy chido, ¿no? Entonces eso nos gusta en lo bueno, en lo que es en cuanto a las guitarras. En cuanto al bajo, pues tiene que ir marcando con la batería, que tiene que ir con el punch, que tiene que ser el que lleve las ganas de bailar, que se siente el ton, ton, ton. Eso es lo que nos gusta. Esa es una idea principal de Jan Loop, ¿no? Como que hacer música que puedas escuchar y puedas bailar. La onda de las letras que dices y todo eso, pues nos gustan las letras, pero realmente lo que buscamos hacer es como grititos que pueda aprender la gente desde el primer día, ¿no? Que, o sea, es la primer tocada a la que va y pueda cantar contigo, ¿no? Que pueda identificarse contigo cantando con algo simple y repetitivo o algo más complicado. O sea, es como jugar, ¿no? Como decíamos hace rato, y hay que arriesgarnos a hacer cosas. Entonces esa es la idea de nosotros como músicos. Y por ejemplo, ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que les está faltando precisamente ya a los grupos consagrados, a los grupos que ya están en toda la onda comercial y que ya no quieren arriesgarse a hacer algo más experimental y que siempre están en el mismo sonsonete? ¿Ustedes cómo lo ven desde nuevos jóvenes musicalmente? Es que, por ejemplo, no aspira a llegar a eso y no precisamente haciendo eso, ¿me entiendes? O sea, no se trata de hacer las cosas porque funcionan, se trata de hacer las cosas porque te gustan. Y yo creo que muchas de esas bandas hacen las cosas porque funcionan, no porque conozco casos de tipos que no hacen lo que les gusta, simplemente porque funciona, hablando en la música, y yo creo que en muchos ámbitos así pasa. Y creo que es primordial hacer más lo que te gusta que si funciona, porque puedes hacer lo que te gusta y que funcione. O sea, está esa combinación, y yo creo que es eso, que hacen las cosas porque funcionan, no porque les gusten, sí. Y en cuanto a las escenas de los grupos que han conocido, ¿cómo están viendo todos estas nuevas generaciones que están tratando de empujar y de venir y de experimentar con la música? ¿Cómo han visto eso? ¿Cómo lo han vivido ahora que han estado conviviendo con todo este, pues con toda esta gran diversidad de bandas? ¿Qué onda con eso? Bueno, pues creo que es muy chido porque hemos tocado en varios festivales, que no todas las bandas tocan igual, o sea, todas traen una propuesta diferente, y de ahí vamos aprendiendo, ¿no? Porque, por decir, no sé, a mí me gustó mucho una banda que se llama Candy Colors. Tocamos con ellos en el festival de Aquí No Hubo Escena, en el 2, ¿no? En el 2. Y, o sea, yo nunca los había escuchado, y esa vez que los escuché dije, no, qué chido, ¿no? O sea, traen algo diferente y algo que pues, como que me atrapó en el momento. Dije, no, pues qué chido. Igual con muchas bandas que estuvieron en ese festival, igual me gustó mucho. Sí, es como un impulso, como banda te impulsa, porque ves que hay calidad y es como una sana competencia, es como, ah, huevo, yo también puedo hacer cosas chidas, ¿no? Y podemos hacer mancuerna y hacer cosas chidas, no juntos, pero sí a la par. Es como un impulso en sí. ¿Ibas a comentar algo? Sí, que las bandas, o sea, es bueno que existan las competencias, porque realmente en México hay muy buenas bandas, pero muy, muy, muy buenas bandas. La onda es que como no les dejan dinero a las grandes empresas, se puede decir, grandes organizaciones, pues no se escucha de ellos. Ahí existe esa onda, o sea, lo comercial siempre te va a dejar el que suenes como, no sé, un Zoe al principio, o que hagas cosas bien love, como que te va a jalar siempre. Y creo que algo que nos falta a todos como mexicanos aquí son las ganas de querer aprender, ¿no? De querer escuchar nuevas propuestas, de... Por ejemplo, nos comentaba una vez Salvador de Intolerancia que nosotros como músicos debemos de hacer que a la gente le guste. Tenemos que hacer las cosas digeribles pero sin caer en lo comercial. Entonces, la lucha de como banda, como nosotros lo vemos ahorita, es de que tenemos que crear un concepto nuevo que sea digerible para la gente, pero que te guste, que no tenga que ser algo que te deje, pero no te guste. O sea, tiene que ser un equilibrio, y es lo que estamos buscando, que está muy pelado, pero, o sea, sí se puede hacer. Pero, por ejemplo, ahorita que me hablas de porque él ya es un cuate que se dedica a producir, sí. Es un cuate que ya tiene una visión. ¿No de repente es un poco difícil ustedes como grupo decir, sí, voy a hacer esto, lo que tú me digas, tú como productor, yo te voy a hacer caso, a decir, bueno, yo como grupo tengo esta propuesta y quiero que me respetes? ¿No es difícil de repente como hacer ese valoramiento, por decirlo de alguna forma? A ver, Fer. Pues, no mucho, creo que no hay una persona que a nosotros nos haya influido. Yo creo que a las demás bandas que ya han grabado en, no sé, estudios más grandes, sí les ha afectado, pero a nosotros no hemos dejado que nadie nos influya. O sea, aceptamos críticas, los escuchamos y tomamos las que creamos que sean buenas y que nos puedan ayudar a mejorar. Pero así que alguien nos haya como... ¿Cómo? Ajá, que nos hayan interpuesto. ¿Impuesto? ¿No, impuesto? Interpuesto es la banda. Sí. ¿Impuesto es el impuesto algo? No, nunca. Y eso está bien. Sí, yo siento que sí, nadie ha influido en nuestra música. Creo que todo lo que hemos hecho es de que... Porque nos ha gustado desde el principio, o sea, hemos... decir, bueno, he estado ensayando y decir, no, pues esto ya no me gusta de esta canción, vamos a cambiarla. O sea, existe eso. No dejamos las canciones igual, nos gusta cambiarla. Somos autocríticos. ¿Qué les parece, pues, si vamos con la siguiente rola? A ver, ¿cuál va a ser? Porque yo de repente la había leído de otra forma y creo que todos caemos en eso. Pero a ver, ¿qué rola va a ser? Es Mezcalia. Espero que les guste, disfrútenla. Pues vamos con esta rola. Recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Jean Love y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jean Loop. Estamos aquí, precisamente estamos aquí en la esquina de la información. No voy a decir el lugar porque no nos va a pagar nada y no nos va a dar cortesías ni nada. Entonces no conviene mencionarlo, pero muy a gusto platicando aquí. Y precisamente otro de los problemas que se da en las bandas, y a ustedes como banda joven, como banda que ya lleva 2 años prácticamente y que empieza a recorrer los caminos difíciles de lo que es el proceso de un grupo para el crecimiento, para darse a conocer, para dar a conocer su música, y nos encontramos con el tema del representante. ¿Qué onda con eso? ¿Ustedes tienen representante? Y si no, y la pregunta también va en el sentido de que si no han tratado de vincularlos con todos estos rollos en donde se... pues aprovechan de que están comenzando y quieren sacarles un varo, ¿no? Prácticamente es una tranza muy grande porque sí se ha sabido de eventos así y que ya hay demanda con toda esta gente. ¿Qué onda con ustedes? ¿Cómo ven este personaje dentro de ustedes? ¿Tienen representante? ¿Los explota o no los explota? ¿O qué rollo con esto? Pues principalmente la onda del representante, pues no la hemos manejado, aunque es necesario, ¿no? Porque pues necesitas de alguien que al menos te vaya agendando, te vaya ayudando, viendo, sepa el movimiento de la banda. Realmente nosotros lo que queremos es no encargarnos, bueno, más bien no ser tan encajosos con él y dejarle toda la chamba. Nosotros también queremos estar involucrados, queremos aprender a movernos en el medio, ¿no? Es necesario un representante, un manager, pero sí, ahorita tenemos un amigo que nos está echando la mano, es Kevin, pero igual, o sea, es esa onda. Nosotros queremos estar moviéndonos porque conocemos bandas que les decimos, oye, güey, vente a tocar, órale, sí. Pero ya cuando hablas con el manager, no, güey, no, la neta, no, ¿cuánto va a ser el varo? Y que no sé qué, ya te empiezan así como a ver la onda, así. Entonces, nosotros, pues esa no es la idea de nosotros, ¿no? La idea de nosotros es, sí, sacar para comer, ¿no?, de esto. Pero no igual, no prohibirnos tocar en lugares que queremos, porque pues igual así no es la movida. Es igual equilibrar, ir como que así, jugándonosla y no jugándonosla, arriesgándonos y demás, haciendo algo, pues bien. Creo que un manager sí es bien importante, no sé, sí. Ustedes cómo lo vean. Por ahora somos el manager nosotros mismos, pero sí, porque incluso él puede hacer que de algún modo tengas para comer, ¿no? Pero no se trata de que él tome decisiones por ti. O sea, tiene que ser en conjunto y que haya como conveniencia, por así decirlo, para todos. O sea, no nada más para ti y para el manager, para todos. Igual, o sea, con todos me refiero al público que vaya, al güey del lugar, al que hizo la tocada y ese tipo de cosas. Y con respecto a los lugares, ¿también no los han tratado de timar? ¿No han tratado de aprovecharse de ustedes? Pues una ocasión, una persona que es muy conocida por todas las bandas, pero no voy a decir quién, una vez nos habló y nos dijo, de hecho nos citó en su oficina, ¿no?, algo así, y nos pintó algo así bien padre, de que no, es que vamos a hacer un evento, ustedes van a tocar, llevan tanta gente y dependiendo de eso, nosotros vemos si los metemos a más tocadas y si va mucha gente les podemos dar un porcentaje de ese dinero que se ganó porque cobraban cover. Y ya entonces dijimos, pues vamos, ¿no? Total. O sea, tampoco nos lo creímos porque sabíamos que, pues, cómo es esto del ambiente de la música, ¿no? Entonces dijimos, pues total, vamos, llevamos los que quieran ir y pues X, ¿no? Igual que nos escuchen. Y ya fuimos, tocamos. Y para empezar, el tipo este que según nos citó, ni siquiera estaba al pendiente, estaba en la entrada, no nos escuchó y solo buscan lucrar con la música. No es así como algo que les guste, que quieran apoyar. Son personas muy egoístas y no sé, no es nada bueno para las bandas que van empezando. Ahora, cambiando un poquito de tema, me quedé intrigado porque Emanuel nos comentaba que su papá es músico y que tocaba en una banda Sam Sam, algo así. Y Y él ya comentó cómo se inicia como músico a partir de lo que escuchaba su papá, a partir de verlo y en la secundaria. Me gustaría que cada uno, no sé, Néstor, que nos dijeras así rápidamente, ¿en qué momento empieza a gustarte la música y desde qué momento recuerdas así como tener tu primer instrumento o hacer tus primeros pininos en la música? A ver, ¿cómo está el rollo? Pues fue en la secundaria que me compraron una guitarra y empecé a darle en sí, o sea, como Emanuel, que desde chiquito, yo de chiquito era bien pambolero. Y de repente, siempre me ha gustado mucho la música desde chiquito, pero escuché a una banda, hasta era muy fan de una banda en la secundaria, y por esa banda decidí aprender a tocar la guitarra, y hasta ahora he seguido dándole a la guitarra. ¿Y tú, Alex, cómo te inicias en esta onda del bajo? ¿Empezaste con el bajo o empezaste con otro instrumento? ¿Qué rollo? Sí, yo empecé con el bajo en el 2009, iba en la secundaria igual, en primero, porque igual una vez en MTV vi a una banda que igual dije, órale, ¿no? Y un año después vinieron a México y quería ir, pero era muy chavito para verlos. Mi mamá no me dejaba ir. Y de ahí pues dije, me estaría bien chido tocar. Y ya después, pues mi primer instrumento, igual me lo compré como al año. Bueno, me lo compró mi mamá, que es la que siempre me ha apoyado en esto y la amo un buen. Y sí, así fue que empecé. Bueno, Emanuel, rápidamente así, a ver. ¿De cuándo empecé? Sí. Pues realmente yo desde que salí de la secundaria, le dije a mi papá, si no me quedo en el CCH, me metes al conservatorio. Y me dijo, órale, vas. Pero me quedé. Pues me quedé en el CCH en Oca. Y ya no pude, ahora sí que andar con lo de la música. Pero después de un rato ya, que vas tomando más decisiones, pues dejas lo demás, ¿no? Y existen las decepciones con la mamá, porque dice, no, pues es que yo quería que fueras así, si no vas a terminar con tu papá, bla, bla, bla. Pero, ella, porque lo vivió, ¿no? Al principio decía, es que es bien difícil, bien difícil. Y ya ahora yo se lo manejo luego, pues sí es difícil, pero no es imposible, entonces yo lo quiero hacer. Y ya ahorita ya me agarraron la onda, pues mi papá me apoya, mi mamá igual, me dicen, pues adelante, esto es lo que vas a hacer, pues órale. Pero pues sí, trabájalo, ya tómalo como un trabajo, ya de día y de noche de estar pensando en el proyecto, porque en sí la banda no es nada más, ahora sí, concepto de banda, sino queremos hacer varias hacer varias cosas con la banda, ¿no? Entonces, igual yo en lo personal tengo en mente para un proyecto a muy largo plazo que ya esté más económicamente bien, pues sí, apoyar en casas culturales o hasta hacer una casa cultural que creo yo es primordial en una colonia. Y tú, Fer, que ya nos platicaste un poquito, pero ¿qué onda? ¿Por qué te inicias en la batería y desde cuándo? ¿Desde cuántos años tenías? Pues desde que estaba bien chiquita a mí siempre me gustó la música. A mis papás les encanta la música, escucharla porque no son músicos. Pero en sí, tocar batería empecé cuando tenía 9 años. Entré a una academia porque le dije a mi papá que me gustaría aprender a tocar algo. Me dijo, sí, está bien. Mis papás, Héctor y Rebeca, siempre me han apoyado en todo. Siempre. ¿Todos están apoyando? Sí, a todos. Y pues ahí empecé a tocar batería. De hecho, intenté guitarra, piano, guitarra, cantar. Y no se me da. También intenté el bajo. El bajo y la batería fueron los que más me gustaron. No sé por qué, pero son como mis favoritos. Pero la batería sí, definitivamente es el mejor. Y así empecé. Pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? Así que, ¿quién es el...? A ver, Alex. No, perdón. Emanuel, preséntanos esta rola. Bueno, la siguiente canción se llama Mirón, que es Boyur. Y pues, próximamente vamos a estar presentando el video. Pues vamos con esta rola. Recuerden, estamos en Música Híbrida con el grupo Jean Lop y regresamos en un momento. Thank you. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Jean-Loup. Y pues lamentablemente el tiempo está por terminar, ya vamos en el último bloque. Y antes de cerrar el programa, me gustaría que habláramos con esta buena noticia, creo, para ustedes, de que van a participar en el Cervantino Alterno. Cuéntenos eso, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo la invitación y todo el rollo? Pues salió la convocatoria hace como un mes o dos y mandamos los datos correspondientes. Y apenas el martes salieron los resultados y pues nos convocaron, ¿no? Salió ahí Jean-Loup, bienvenidos al Alterno Cervantino. Y pues bien chido, o sea, fue como... Porque aparte el martes íbamos a tocar en Metro San Lázaro, se cancela, llegamos y vemos esa noticia, es como, ah, huevo, o sea, no estuvo del asco el día, ¿no? Estuvo chido. Oigan, y también, ¿qué onda con estas grabaciones que hemos estado escuchando? ¿Quién les produce? ¿Qué onda? ¿Quién las hace? ¿Dónde las armaron? ¿O qué rollo? El primer demo fue producido por Jean-Loup, especialmente por Emanuel, que estuvo ahí llorando sangre durante las grabaciones. Lo grabamos en un cuarto que mis papás nos dieron para acomodarlo y hacerlo como un estudio, que ahí es donde ensayamos. Y ahí compramos los micrófonos, compramos todo. Todo es creación de... Ese sí es muy... Do it yourself, ¿no? Ah, sí, súper cool. Y pues, no sé, igual no tiene así como un audio súper padre, ya sabes, tipo Sony, pero creo que trae toda la esencia de lo que es Jean-Loup, de cómo empezó. Ese sí es Jean-Loup al 100. Luego el segundo demo lo grabamos con un amigo que se llama Jacinto Canek, igual en su casa, todo muy casero. Ya tiene como un sonido más claro, pero igual nítido, un sonido más nítido. Y y pues ya, ¿no? Y con respecto al primer demo y el segundo demo, ¿son las mismas rolas o van cambiando las rolas o qué onda? Pues son las mismas canciones. No, mentira. En el primer demo están 7 canciones. Y en el segundo demo tenemos 2 canciones que son del primer demo, que es 1941 y Mezcalia. Y agregamos 3 canciones que son Sin Pasta No Hay Fama, Boyur y Ana Fantasma. Y ella. Ahora, por ejemplo, veo que también las letras no hablan de amor, y eso también me llama mucho la atención, y eso me parece también algo muy padre, porque no sé si el amor canse, pero creo que es padre también que ustedes traten de hablar de dos cosas, ¿no? Ana Fantasma, que también te puede remitir a muchas cosas, y esta onda del Boyor, que es un tema como muy poco tratado, ¿no? Es un tabú hablar de... del bullerismo y todo lo que se refiere a la sexualidad. De hecho, la idea de Jean-Loup es eso, hablar de cosas que casi no hablamos, porque desde el principio Néstor decía, no quiero hablar del puto amor, todas las bandas hablan del puto amor, y pues creo que sí es cierto, ¿no? Entonces nosotros, o sea, es bueno hablar del amor, tal vez lo hablemos más adelante en alguna canción, pero creo que no lo es todo, o sea, igual también hay que hablar de otras cosas, aspectos sociales, hablar de más cultura es lo que buscamos. Boyur, yo una vez estaba ahí viendo imágenes y todo eso, dije, pues es que realmente a mí me gusta, ¿no? Pues el cuerpo humano, a todos nos gusta, no tanto el porno, o sea, todos lo vemos, pero, o sea, es un gusto del cual, o sea, nadie habla, ¿no? Entonces Boyur trata de eso, del mirón que anda ahí, diría, cabe caciqueando ahí a toda la gente. ¿Qué onda? ¿Dónde los ubica la gente? Porque ya se nos está terminando el tiempo. ¿Dónde los ubica? ¿Dónde los contacta? ¿Dónde puede escuchar su material o comprarlo si es que ya tienen algo? A ver, todos esos datos. Pues primero, yo creo que estaría bien que busquen el SoundCloud, que es Jean-Loup Oficial. Si les gusta lo que escuchan, métanse a Facebook, le dan me gusta para que vean todas las actualizaciones, cuando vamos a tocar y demás. Luego se meten a Twitter, nos dan, bueno, @ Jean-Loup Oficial. Nos siguen, igual Vine, para que se burlen un rato de nosotros, Jean-Loup Oficial. Instagram, fotos y videos random, Jean-Loup Oficial, todo es Jean-Loup Oficial. Para el demo, si les late, nos pueden mandar un mensaje a la página y les mandamos, con su correo, y les mandamos el demo a su correo. Ah, está chido. Y ¿Qué más? Ah, perdón. ¿No? En presentaciones también llevamos nuestros disquitos ahí hechos por nosotros con material reciclado porque amamos la naturaleza. No, pero llevamos ahí lo que son los demos. La próxima presentación es el 26 en una fiesta y el 29 va a ser en Metro San Lázaro a las 3 de la tarde. No, 3 y media de la tarde. Ahí llevaremos lo que son nuestras playeritas. Lleven su mesada para que nos puedan apoyar, porque realmente nos apoya, ¿no? O sea, no es porque queramos darnos un lujo de chelear o algo así, sino para pagar el taxi. Por cierto, ¿quién les hizo el logo del grupo, que está muy padre, muy chido, muy minimal, muy minimalista, pues? Ese es de un amigo que se llama Edgar, el Dolor de Muerla, que es Charlie, es un amigo que ahí anda con un colectivo, lo anda empezando, entonces él nos hizo el paro ahí con el logo. Ahí les estaremos poniendo la información de él en la página para que lo chequen después y lo contacten. Pues Jean-Loup, un gustazo tenerlos aquí, qué bueno que nos aceptaron la entrevista, la verdad. Gracias. Que para nosotros ha sido una conversación bien padre, conocer gente nueva, gente joven sobre todo. Muchas gracias, la verdad, les agradecemos mucho. Y pues ¿con qué rola nos vamos a ir? A ver. Nos despedimos con 1941, que es como el hitazo en vivo. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. También búsquennos en redes. Estamos en Facebook como Música Híbrida, la página de fans, la página de amigos. También el Twitter, @música-híbrida. Y bueno, estuvo con ustedes Orlando Canseco. Y nos vemos hasta luego, hasta la siguiente emisión. Thank you.